Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí arrancamos la segunda hora de Rabia al Silencio. Quedan apenas algunos rayitos de sol que se dejan entrever como un resplandor en el horizonte aquí en la zona de Constitución, para el lado norte de la ciudad de Mar del Plata, cerca de Constitución y la costa, a la vuelta del Museo Mar, donde está Radio de la Azotea. Quería mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Mariano Lorenzo, que está escuchando en Bluff Latinoamérica y dice que está el programa Rabia al Silencio en todos los parlantes del lugar. Es una casa histórica, muy hermosa, por cierto, declarada Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata, y que realmente allí confluyen distintas vertientes artísticas y sociales que se encuentran. Es un espacio para el encuentro, un espacio para que lo humano circule de otra manera, a través de la dialogicidad, de la comunicación y de las expresiones más auténticas y sinceras de la ciudad de Mar del Plata. Así que tanto para Mariano Lorenzo como para Camila, un gran abrazo desde aquí de Rabia al Silencio, desde Radio de la Azotea. También quiero enviarle un beso grande y un abrazo a mi querido amigo Jorge Deep, que está escuchando en San Cayetano. Con él compartimos la carrera de locución allá lejos y hace tiempo en Mar del Plata, y también muchas acciones. Hemos ido a tocar por lo menos 6 o 7 veces a San Cayetano. Culpa de él, del turco Jorge Deep, que está escuchando. Esta magia que permite Internet, que el programa se escuche en distintos lugares del país y del mundo, ¿por qué no? También, como sucede con Pehuajó, con Jimena La Sala y Germán Vizcay, como sucede también en Tandil con nuestro querido amigo Álvaro Álvarez, como sucede también en Azul con Juan Carlos Madío, gran compositor y músico, como sucede con la gente que está en Mar del Plata y no tiene una radio a mano, pero sí internet, como es el caso de Carla Rosa también, que está escuchando, de Silvina Valeria, por lo menos son los nick del Facebook. Vamos a ver después si son los nombres reales esos, ¿eh? Tendrían que decirlo después. Y también está Lucía Flores, que es, no sé si sigue trabajando, pero por lo menos muchos años compartiendo en la comunidad del Conservatorio Luis Llaneo con ella, que es preceptora de la institución, que está escuchando también el programa. Graciela Tonier también, mucha gente querida que se suma al aire de la 88.7 aquí en Radio de la Azotea con este programa. Rabia al Silencio, el nombre tiene que ver con aquella milonga de Don Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y este espacio también es una galería de músicos marplatenses que desarrollan su actividad aquí por estos lugares intensamente, como es el caso de una invitada y un invitado que forman un dúo. Ellos son Ana Paula González. Bienvenida, Ana Paula. Muchas gracias y, bueno, como te dije, gracias por habernos invitado, por el espacio. Un placer recibirlos. Re contento. Bueno, y Pablo Marino, bueno, guitarrista. Muchas gracias también por invitarnos. Sí. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo podrían definir el dúo que han conformado? Y el dúo hace como bastante que venimos haciendo música. ¿No? Ah, bueno, sí. Así, que está armado el dúo, sí, un año y medio más o menos. Sí. Y hacemos tango, o lo que más o menos conlleva el tango también, valso, milonga, ¿no? Uh-huh. No sé si quiere acotar más, Paula. Y siempre nos presentábamos así, porque yo una vez le dije si me quería acompañar. ¿No? Así nace el dúo. Yo estaba buscando sí. A ver quién me acompañaba, digo, ay, ¿quién le puedo decir? Bueno, y le dije a Pablo. Y después a mí yo como que se dio que no cantaba y me acompañaban otras personas. Porque también me siento cómoda cuando estoy con una persona sola, digamos, ¿no? Entonces siempre decían, bueno, el dúo de Paula y Pablo, encima Paula y Pablo, ¿viste? Hasta que le pusimos que dijimos, nombre. Bueno, pongamos un nombre. Y ahí le pusimos hace la otra poquito, vuelta. La otra vuelta, exactamente. ¿Por qué la otra vuelta? ¿Qué significa para ustedes ese nombre? Me parece, a mí me gustó porque hay un tango que se llama Por la Vuelta, ¿no? Y vale, el nombre se le ocurrió a Paula. La otra vuelta, un día hablando hablando con mi hermano, que es músico también, dice, sí, me encantó la otra vuelta que los escuché. Y dije, date la otra vuelta. Y como que la otra vuelta en el tango, como que el tango como que a veces suele ser, sí, igual no tanto porque hay mucha gente que innova, pero suele ser como estereotipado. Pasa igual con muchos géneros que son estereotipados. Y por ahí la otra vuelta planteaba como darle una vuelta. Entonces, sí, no es que, con Pablo y bueno, no es que hagamos nada fuera de lo tradicional, pero bueno, sí, capaz que la identidad nuestra, ¿no? Sería un poco de, claro, de, no es que nos vamos, viste, a luquear así muy de tanguero ni nada de eso, ¿no? La formación entonces es guitarra y Ana Paula que canta, ¿verdad? Sí, sí, en algunos valsecitos yo le canto un poquito, sí, en algunos, sí, unos valses así, hacemos así a vos, dijiste. Por lo general, si hay, bueno, hay arreglos de voces en algún vals, lo hace Paula, que tiene mucha facilidad. Así. Después, en algunos casos, sí, llegamos a escribirlo, ¿no? Porque ella capaz que los hace medio de oído y después le encontramos el puntito justo, ¿viste? Para que no haya ningún problema en las voces, pero la idea básica la tira ella, ¿no? De las voces, ¿sí? Claro. Sí, así que bueno, grabamos unos temitas. Sí. ¿Cómo es el repertorio del dúo? El repertorio no tenemos así de por estilo o por época, digamos, que hay tangos tradicionales, hay distintas cosas. Lo que nos van gustando los vamos haciendo y hay de todo. Uh-huh. Tenemos tangos tradicionales de Gardel, como Golondrina. Claro, o bien más populares también como Milonga Sentimental o algunos que no están tan escuchados como Lluvia Torrente o alguno que no lo ha escuchado bueno, casi nada. Aquí, no, sí, quedémonos aquí. Sí, otro que no son tan conocidos, Fanfarrón, ¿viste? Sí. Fanfarrón también es medio así tradicional. Sí, claro, más de la Guardia Vieja. Sí. No es conocido, claro, pero. Sí. Bueno, mientras te voy pidiendo, Pablo, que vayas agarrando la guitarra, sí, para escuchar alguna sonoridad, porque me gusta que lo puedan referir en palabras, pero más me gusta escucharlo, cuando decimos qué repertorio hacen, que haya como una especie de ejemplo sonoro a lo que hacen referencia. Cuando la gente dice de la Guardia Vieja, escucha, ¿a qué hacemos referencia? Claro. ¿No? Sí. Y la sonoridad especial que surge a partir de cada uno de los estilos y de los autores e intérpretes que ustedes apelan desde su interpretación. ¿Desde cuándo cantas, Ana Paula? Y canto desde siempre, me gustó cantar y después, bueno, cuando me puse a estudiar música, ahí canté en coros y bueno, después empecé a cantar tango y sí, hace bastante. Algunos dicen que el tango llega a partir de los 40. ¿Por qué te llegó tan temprano a vos? Y yo empecé a tomar clases de baile cuando era adolescente. Mira vos. Y ahí me encantó. Claro. Y ahora también me encanta el baile. No soy de ir a milongas y eso, pero me encanta el baile del tango. Uh-huh. Sí, ahí me encantó. Y yo sé, como que uno también con un estilo, uno como que tiene empatía con algo, ¿no? Por algo te sentís como de eso. Claro, sí, claro. Lo que escuchaban ahí es un afinador electrónico del celular de Pablo. Que se disparó solo. Estas aplicaciones y herramientas que nos han salvado la vida a tantos músicos. Más que nada con el cambio de temperatura, ¿viste? Con este frío, acá hasta que está lindo, ¿viste? Sí, ni hablar. Por eso te pedía que mientras charlábamos... Sí, hacerlo tranquilo, ¿no? Vayas viendo la guitarra. Tu formación, Pablo, ¿de dónde viene? Mira, yo empecé con la guitarra eléctrica como por el rock, ¿viste? Como he empezado mucho guitarrista. Y después, bueno, cuando terminaba el secundario decidí ir al conservatorio, hice toda la formación básica y después justo abrió la carrera de música popular en el IPA, ¿no? Uh-huh. Y como ya me empezaba a gustar el tango, ¿viste? Dentro de las obras a veces que uno hacía con la guitarra, me gustaban las más populares, bueno, me pasé a guitarra tango en el IPA, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, tenía Marcelo Franco. Tremendo guitarrista, ¿eh? Sí. buena persona y buen músico. ¿Sí? Algún día lo vamos a convencer para que, para venga, que venga. Que cancele alguna de sus tantas centenares de horas como profe. Sí, porque él trabaja en este horario. Claro, sí, hemos hablado varias veces para venir, pero no puede por una cuestión del horario. Claro, sí. Tendría que ser a las 12 de la noche para que él pueda. Claro. El programa. Y la guitarra eléctrica, como toco, pero no estoy en ningún proyecto, ¿no? Ahora empecé a grabar unas cositas yo en mi casa con la compu, viste ahí, pero de otro lado, o sea, ahora estoy más que nada con el tango, con el dúo, la otra vuelta, ¿no? Muy Pablo. Bien. Y así, de esta manera, va a sonar con su primera canción la otra vuelta, ¿te parece? Dale. Los invito a que nos compartan una primera canción. ¿Qué van a hacer? Golondrina, ¿no? Golondrina. Sí. Está bueno empezar con Golondrina. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonías, tierras lejanas te vieron partir, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. ¡Qué lindo! Le voy a afinar la guitarra de vuelta. Estaba fría, tocar, ¿eh? Como el cambio de temperatura iba transformando la afinación, pero hermoso, realmente hermoso. Me gusta mucho. En algún momento nos ha tocado cruzarnos allá por... ¿Dónde era? Metro, ¿no? En Metro. Daniela. Dijeron hace como un año y medio, debe ser más o menos por esa época. Ah, más capaz, o menos, ¿no? Capaz, ¿no? Pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Estaban como recién arrancando tocar juntos. Sí. ¿Verdad? Sí, ahí todavía no teníamos nombre. Claro. Aquí están a Paula González y Pablo Marino, la otra vuelta, tocando en vivo en Rabia al Silencio. ¿Cómo es el horizonte del dúo? ¿Qué están pensando hacer de acá en más? Dentro de lo que es la labor cotidiana de cada uno de ustedes, ¿proyectan esta propuesta artística hacia algún lugar? ¿Cuál es ese lugar? Y en principio ahora lo que grabamos un video y queremos por ahí las cosas que ya tenemos, dejarlas grabadas. Sí, grabar, capaz que ahí es donde un poco sale terminar de cerrar el tema o los arreglos, ¿no? Encontrarle un poco los detalles, ¿no? Uh-huh. Grabar y, bueno, capaz de hacer un otro video, ¿no? Que capaz que hoy en día la difusión, lo visual, suma mucho, ¿no? Claro. Y a veces para difundirse la convocatoria de los shows, a veces no es muy grande, ¿no? Entonces, una manera de difundirse, como todos sabemos, es vía internet o video, subirlo a YouTube, ¿no? Uh-huh. Capaz que ahora sería bueno tocar y generar un material, sí, ¿no? Y por ahí que, no sé, que la gente te conozca, eso claro, también sí, está. Al tener un nombre ahora capaz. Poder llegar a otros, ¿no? También. Sí. Claro, claro. Sí, es increíble cómo ha cambiado esta cuestión. Antes, para que un proyecto artístico se difunda, había que grabar un disco. Hoy, para que un proyecto se difunda, ¿qué hay que hacer? Grabar un videoclip. Claro. Exactamente. Sí. Porque tiene más llegada, claro. Tiene mucha más llegada, sí, para la difusión. Y además sale el 10% de lo que vale grabar un disco. Claro. Es cierto. Sí. Sí. Bueno, depende de la producción que uno haga también, ¿no? Pero... Claro. No, pero, bueno, igual grabar un disco debe ser otra cosa también, ¿no? Sí. Es como que, no sé, después tener el disco ahí, aparte, no sé. Sí, me parece que es, sí, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Lo que es la música hoy en día, la difusión, lo que son los shows, ¿no? De cómo se rebuscan todos los músicos, me parece, ¿no? A todo nivel, ¿no? Desde sí, lo que empezamos hasta lo que... Desde la autogestión, ¿no? Claro, sí. En todo nivel, ¿no? Lo que ha cambiado la tecnología o los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que la idea, bueno, es generar material, generar fechas, dentro de lo que podemos, ¿no? ¿En qué espacios han tocado hasta ahora? La última fecha fue ahí en Bluff. El sábado pasado. Después... En Todos Santos, que es un lugar que está... En Todos Santos estuvimos mucho, sí, el año pasado. Córdoba y casi entre Brown y Colón. Uh-huh. Y... La Papayona también. La Papayona. Sí. En metro también. En metro. Claro, exactamente. En metro. Sí, siempre que nos invitan a algo así, sí, si podemos. Fuimos a Casa del Mar, que es una casa de té que está para el lado de Camet. Fuimos a Malarro, cuando fue la usina de Malarro. Ah, sí. Ajá. Bueno, ella es docente en la Malarro de música, entonces. La invitaron para cantar. Claro, algo, eso, bueno, también estaba bueno. Viste que es lo capaz que hay gente del arte de otra disciplina. Claro. ¿En qué carrera das clases? En escenografía, en primer año. Bien. Tienen como si fuese apreciación musical, algo así. Ah, mira qué bueno. Así que. Bueno, ¿los dos se dedican a la docencia? Sí. ¿En qué otros espacios? Bueno, yo me dedico, tengo todos los niveles, que hoy justo charlamos con Pablo, ¿viste? Que uno a veces hace tantas cosas, en realidad me siento capacitada para estar en distintos niveles, pero uno a veces piensa en qué seré mejor, o qué... Claro, me gustaría más. Así que todavía no sé, doy clases de canto también, pero no, no sé. En primaria es como divertido, pero a la vez demanda más, lleva un poco más... Inicial también es. Sí, yo he estado en inicial también. Sí, en inicial también. Sí, los dos en música, ¿no? Serían. Sí, sí. Es divertido, pero también, ¿viste? Te exige más. Sí. Secundario es como más. Bueno, qué sé yo. Depende, también. Depende. O depende cómo lo haga uno. Cuando uno lo piensa profundamente, se da cuenta que todos los niveles son. Sí. Tienen lo suyo, ¿no? Sí. Claro. Digo, cuando analizamos en secundario, bueno, pero a veces los pibes manejan los grupos. Sí, claro, con orden en la clase. Tienen ciertas problemáticas también. Claro. Problemáticas sociales que traen. Sí, sí. Y después, bueno, acá de clases particulares, un poco yo de guitarra, ella de canto, ¿no? Pero. Sí, por ahí, ¿no? O sea, nos rebuscamos por un poco de todo. Por ahí, ¿no? Va. Pero siempre ligado a la música. Está bueno, sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Sí, no se puede quejar. Sí, está bueno. No hay mejor respuesta a ese dicho popular, ¿sos músico? Sí, ¿y de qué trabajás? Claro. Que esta respuesta de los músicos que vienen acá, que prácticamente todos trabajan de ser músicos, como es mi caso también. Sí. Principalmente de la música, la docencia forma parte también de lo que uno hace como músico. Como la materia prima es la música, en cierta manera, ¿no? Claro. No estás arriba del escenario, pero estás enseñando. Claro, aunque a veces de los músicos hay como así un miedo por ahí a ser docentes, ¿no? A ser docentes y dejar de hacer música o a dichoso equilibrio, o enfrentarse, ¿no? Bueno, si eso pasa, sí es un problema. Claro. Cuando sos docente dejas de hacer música. Sí, claro. Pero en realidad siendo docente podés hacer música también. Sí. Y aprender muchísimo también. Sí. Aprender porque, claro, ves otras cosas, otros gustos, qué sé yo. Te obliga a la creatividad y a indagar. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo traje esta guitarra que salí de la escuela y bueno, me vine acá. No es la mejor guitarra que tengo, encima la afinación y el frío. Se escucha muy bien, se escucha el muy cambio bien. De temperatura. Es más, ahora para despedirnos vamos a escuchar otra canción más. Dale. Nos gustaría. Dale. ¿Cuál van a hacer? La que busqué. Y desde ya les agradezco por haber venido. No, gracias. A compartir lo que hacen. No. A charlar un rato. Al revés. ¿Querés hacer qué querés con ese loro? ¿O por el abón? Dejo ese espacio porque me encanta ese susurro de los músicos. ¿Te parece que hagamos esto? ¿En qué tonalidad? Este es un tango como, mira, para, como gracioso. Que dentro del tango está lo melancólico y también está como las cosas más graciosas. Este tango habla, está bueno decir de qué habla. Habla una mujer como despechada, le canta a el hombre que la dejó por otra y que ella dice, la compara con un loro. A esa otra, ¿no? Obviamente. Y se llama ¿qué querés con ese loro? Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. La otra noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras bien pintadas de azul. Flaca luna, un trajecito con bananas y una tirita sujetando el estofado. Y me has largado, gran desgraciado, por un escuálido loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de yovaca. Ya te has arremado, tené cuidado y esconde bien tu tesoro. Como esta anfera tu rampa y fulera, lave la perrera y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, que se esperpenta que tu amor me ha disputado. Es un bagre que a cualquiera le da un susto si se lo cacha por la noche despistado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle al diente cuando está en el tropezón, que es más barato que invitarle una morfada, comprarle un traje y un tapado de bisón. Y me has largado, gran desgraciado, por un escuálido loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de yovaca. Ya te has arremao, tené cuidado y esconde bien tu tesoro. Como esta anfira tu rata y fulera, lave la perrera y adiós. Como esta anfira tu rata y fulera, lave la perrera y adiós. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.